nacida en la vaina del Algarroba. Que justo al año cabal, para el tiempo de la chaya, para el tiempo de la chaya, con bombo y guitarra se le oye cantar. Mi madre riojana pura, mi padre de Andalgalá. En esta vida chayera, la muerte ande quiera no sale a tomar. Mi madre riojana pura, mi padre de Andalgalá. Mucha que linda es la Rioja, un juro de aloca, chumau y cantar, chumau y cantar.